Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ni me hable de eso. A mí me pasa cada cosa que se cuente y no se cree. Óyeme, ¿y qué le ha pasado ahora? Pues que a mí me gustan mucho los plátanos. Y ayer me comí media docena de plátano manzano y otra media de plátano burro. ¿Y qué? ¿Le cayeron mal? Bueno, los manzanos no. Pero los burros parece que sí, porque dice mi mujer que anoche me pasé la noche entera rebuznando. No me diga, y no fue al médico. Sí, cómo no, fui al médico. ¿Y qué le dijo el médico? Que lo mío era un ataque de rebuznitis y que fuera a verme con un especialista. Pero ese es el problema. ¿En dónde encuentro yo un especialista en rebuznitis? ¿Y eso, señor juez? ¿En Cuba no hay rebuznólogo? Claro que no. Si los hubiera, se morirían de hambre. ¿Por qué? Porque el único que tiene rebuznitis en Cuba soy yo. Y yo no lo iba a mantener a todos. ¿Verdad que sí? Pero mire, señor juez, no se preocupe y siga rebuznando toda la noche, que eso no tiene importancia. ¿Usted cree que no tenga importancia? Claro que no. Después de todo, lo único que hace usted es soñar en voz alta. Póngase 20 pesos de multa por esa opinión. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llame a los complicados en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, Rudecindo, vamos a ver. El estafado es usted, ¿verdad? Sí, señor. No es por darme importancia, no, ni nada de eso, pero el estafado es yo. ¿Y el estafador es usted, no es así, Tres Patines? Sí, señor. No es por darme importancia. Pues sí, no es por darme. No, ¿quién te ha dicho a ti que yo soy el estafador, chico? No se lo ha dicho a nadie todavía, pero si la cosa es que alguien se lo tiene que decir, se lo digo yo y con muchísimo gusto. ¿Qué cosa, señor? Usted es el estafador porque le estafó 200 pesos a Rudecindo. ¿Y a usted qué le importa, señor? ¿A usted es la mamá de crianza de Rudecindo o qué? No, señor, yo no puedo ser la mamá de crianza de Rudecindo porque Rudecindo me lleva a mí como 40 años. ¿Ah? Oiga, no tanto, señora, por Dios. Bueno, quien dice 40 dice 39 y medio. ¿El caso es lo mismo? Oh, bendito Dios, hombre. Bueno, pues un día se me va a subir Galicia a la cabeza, señor juez, y voy a venir aquí con una estaca y van a saber lo que quiere decir España en llamas, no, ¿eh? Bueno. No, Rudecindo. Hágame el favor de dejar las llamas para los bomberos. Y cuénteme usted, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues ante todo, doctor, quiero advertirle que yo soy casado y que mi mujer es muy buena, pero que mi suegra es inaguantable. Óigame, Rudecindo, le voy a dar un consejo. No se tire con la suegra. ¿Por qué, señor? Porque las suegras han formado un sindicato y dice que si le siguen echando con el rayo, van a declarar la huelga de hijas caídas. ¿Cómo de hijas caídas? Sí, señor. Dice que se llevan a las hijas para su casa y que los yernos se la arreglen solo como ellos puedan. Bueno, eso de llevarse la hija para su casa lo podrán hacer algunas. Pero mi suegra no lo puede hacer porque no tiene casa. ¿Cómo que no tiene casa? No, señora, no. Hace 20 años que está metida en la mía y de ahí no hay quien la saque. Bueno, pero entonces tiene casa porque vive en la casa de su hija. Sí, pero da la casualidad de que el alquiler de la casa de su hija lo tengo que pagar yo. Bueno, eso del alquiler es un detalle que no tiene importancia ninguna. Bueno, para usted sí, pero para mi casero no opina lo mismo. De todos modos, Rudecindo, no se tire con la suegra porque yo sustento la opinión de que las suegras son el sostén más firme de la sociedad. ¿Y eso por qué? Muy sencillo. La opinión tuya, ¿ves? Muy sencillo, Tres Patines. Porque sin suegras no hay yernos. Sí. Sin yernos no hay matrimonio. Sí. Sin matrimonio no hay mujeres y sin azúcar no hay país. Bueno, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en la suposición esa de la que acaba de decirte de que sin el azúcar no, que no hay país, sin azúcar. Pero cuando uno, por ejemplo, va a comprar una azucarera, no lo obligan a uno a cargar también con el ingenio, ¿no? Óigame esto, pero una suegra no es un ingenio. Bueno, no, eso habría que discutirlo, porque usted sabe que hay un ingenio que se llama el Central España, ¿no? ¿Y qué me cuenta con eso? Que hay suegras que son de España también, señora. Momento, oiga, un momento, por favor. No me mezcle aquí a la madre patria en esa discusión, que me la perjudican. Pues no se tire usted con la suegra, porque las suegras están tiradas en el suelo y no aguantan ni una más, ¿eh? ¿Por qué no la cogen ustedes con los suegros? Vamos a ver. Porque los suegros no se pasan el día metiéndose en todo, criticándolo todo y cazueleándolo todo en la cocina. Bueno, Rudecindo, usted me va a perdonar, pero yo creo que la suegra hace muy bien en cazuelear por la cocina. ¿Por qué hace muy bien, chico? Porque si ella no echaran su manita de cuando en cuando, mientras las hijas cogen práctica, sabe Dios la zambumbia que tendríamos que dispararnos los maridos. Claro que sí, chico, tienes que comerte una quimbumbia tú, chico. No, quimbumbia no, zambumbia. Zambumbia de eso, pero eso no es tan grave. Eso se arregla con un buen libro de cocina, chico. ¿Usted cree? Claro que sí, chico. Mira, cuando yo me casé con cierta persona que estoy mirando y no quiero decir el nombre. Bueno, no, dígalo, si usted tiene, dígalo, sin pena. Cuando usted se casó con Nananina. Sí, tú sabías eso, ¿no? ¿Cómo no lo voy a saber? Bueno, pues ella no sabía hacer ni boniato pasado por agua sabía hacer. ¿Qué dice? Cuando yo me casé con usted, hacía una clase de caldo gallego que le zumbaba la malanga al caldo gallego. Por eso mismo, señora, ¿cuándo usted ha visto que le echen malanga al caldo gallego, caballero? Estudió, pero usted le echó malanga al caldo gallego. ¿Y por qué no, chico? Oh. ¿Quién es el caldo gallego para que yo no le eche malanga y quimbombó y lo que me dé la gana a mí de meterle al caldo gallego? Dejen eso. ¿Qué iba usted a decir cuando empezó a hablar de su ex? Sí. ¿Qué? Bueno, nada. ¿Quién es su ex? ¿Eh? Sí, la señora de la nena con el matrimonio. ¿De qué? ¿De matrimonio? Cuando ex, la... Se dice mi ex. ¿Eh? Se dice mi ex señora. Mi ex señora, sí. Ajá. Se me presentó ese problema. ¿Qué problema? El problema de la cuestión de la comida, que no sabía nomás qué hacer. Ah, con ella, con ella. Porque ustedes se casaron y fueron de luna de miel, ¿verdad? ¿De qué? Luna de miel. Nunca hubo miel en esa luna. ¿Pero cómo es eso? Aquello fue a... Ah, María, chico, bueno, una cosa... Bueno, usted me deja preguntarle, señor juez. Sí, pregúntele. Si nunca hubo miel en esa luna, ¿por qué usted estuvo tantos años, en la luna esa? Sí. Porque fueron 16 años, así que no sé sí, cómo... Sí, verdad que me pasé todo ese tiempo, óigame. Sí. La cuestión del caso es... No quiero hablar. Conteste a la pregunta que le ha hecho ella. No le conviene hablar de la luna en mierda esa, déjelo. Bueno, pobrecito. Vamos a ver entonces... Pobrecito, ¿cuál? Fue una lástima. ¿Y eso? ¿Qué viene eso? ¿Por qué la lástima? No sé, que ella está buscando, parece que yo le diga algo. ¿Qué busco que ella está buscando? Buscando que yo le diga algo. Claro que me tiene que decir algo. Usted cada vez que le da la gana me dice lo que quiere y yo tengo ganas de decir hoy. Bueno, pues está, que no tenga pena. Ah, ella. Bueno, sí, sí. Bueno, ¿bandera el parlamento? ¿Eh? ¿Bandera el parlamento? Sí, bandera. Bueno, vamos a dejar eso así. Y dígame, ¿qué le pasó cuando se casó con Nananina? Nada. ¿Qué problema? Resolví el problema ese de la comida comprándole un libro de cocina, ¿no? Ay, ¿qué libro le compró? Chico, uno muy bueno que hay. Se llama El arte de hacer la frita por el profesor Salsita, chico. Bueno. ¿Tú no conoces ese libro? No, el que yo conozco es otro. ¿Cuál otro? El arte de hacer puré por un burro como usted. ¿Conoce el librito ese? Óigame, no le... Mire, yo conozco el segundo tomo, ¿sabes? ¿Cuál es el segundo tomo? El arte de alimentarte... Porcheo, vete a bañarte, chico. Ese libro no existe, Tres Patines. Sí existe, ¿tú quieres comprarlo, chico? ¿En qué librería lo venden? En la misma donde venden el que me dijiste tú, chico. 10 pesos de multa por decir mentira. Y siga arrudeciendo, pero sin echarle a la suegra. Muy bien dicho, señor juez. Porque mucho tirarle a la suegra, pero cuando hay un enfermo en la casa, bien que corren a buscar a la suegra para que ayude. Exactamente, para que ayude a cuidar el enfermo. Y cuando el matrimonio quiere ir al cine y no hay quien se quede con el niño, bien saben llamar a la suegra para que ayude. Exactamente, para que ayude a cuidar al niño. Y cuando hay una bronca entre el marido y la mujer y se enreda la pita, bien que saben acudir a la suegra para que ayude. Exactamente, para que ayude a enredar la pita. ¿Eh? ¿Cómo enredar la pita? ¿Usted está defendiéndome a mí o me está atacando? Defendiéndola, señora. Yo estoy apoyando todo lo que usted dice. Bueno, pues no me apoye así, ¿eh? Porque me voy a caer y me voy a matar, ¿sabes? Caramba, señora, me extraña. Yo he dicho antes y repito ahora que la suegra es el sostén más firme de la sociedad. Porque ella es el descanso de la hija, el descanso del hogar, el descanso de la familia. Sí, el único que no tiene descanso con ella es Yerno, esa es la verdad. Eso puede que ocurra en algún caso particular, porque siempre hay excepciones. Sí. Pero mi suegra, por ejemplo, mi suegra es una santa. No te peleas. Jamás. Nunca me dirige una palabra de queja. No se mete en todo. No se mete en nada. ¿Y cuánto tiempo hace que vive con usted? Con nosotros. No, no, si ella vive en Nueva York. Compadre, así cualquiera es un santo, chico. Hombre, claro que sí, naturalmente. Cualquiera es un santo teniendo la suegra de esa distancia, chico. ¿Verdad que sí? Si ella estuviera aquí, le llevaría la contraria en todo, como la lleva la mía. Porque hasta cuando salimos a pasear en máquina, doctor, ella siempre quiere todo lo contrario que yo. ¿Cómo todo lo contrario que usted? Sí, señor. Si yo quiero ir a Consolación del Norte, ella quiere ir a Consolación del Sur. Si yo quiero ir a Ceiba el Agua, ella quiere ir a Ceiba Mocha. Y si yo quiero ir a Canasí, ella quiere ir a Batamanú. Sí, no, pero es que cuando las suegras llegan a esa edad se vuelven unos niños, porque debe tener como 118 años, ¿no? ¿Quién? ¿La suegra tuya? No, hombre, no, tiene 64, lo sí. más poco. Más. Oye, figúrate tú cómo sería que el otro día había una fiesta en el centro gallego. Ajá. Y entonces Rudecindo le preguntó a su suegra, ¿vamos al centro? ¿Y qué le dijo a ella? Que no, que quería ir al rincón, mira que esto es grande. ¿Eso es verdad, Rudecindo? Sí, señor, desgraciadamente. Y lo peor no es eso, señor juez, sino que cuando yo llego tarde a casa, mi suegra achucha a mi mujer para que mi mujer me forme la bronca. ¿Y qué? ¿Usted le va a negar el derecho de defender a su hija? No, pero es que mi suegra no defiende, mi suegra ataca, que no es lo mismo. Bueno, el suyo será un caso muy especial, compadre. Hay muchas suegras que se vuelven locas por complacer a su yerno. No, la de Rudecindo se vuelve loca también. Lo único malo es que la locura le da por apretarle pecoso a Rudecindo. No exagere, hombre, no será para tanto. Que no. Usted no conoce a mi suegra, señora. Oh, es un caballo cerrero. Oiga eso, parece mentira que usted insulte así a una dama. Eso no es insulto, nananina. Lo de caballo lo digo porque mi suegra es el número uno en mi casa. Y el número uno es caballo. ¿Y lo de cerrero? Porque nació en el cerro. Ah, bueno, entonces está bien. Entonces. Pero acabe de decir, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, que mi suegra tiene otra hija, ¿no? Allá en Buenos Aires, está casada con un argentino, ¿no? Ajá. Y como ya yo no podía soportarla más, empecé a embullarla para que se fuera a pasar una temporadita de 10 o 12 años con esa hija. ¿Y qué dijo su suegra? Que sí, pero que tenía que pagarle el viaje en primera hasta Buenos Aires. Ah. Y óigame, doctor, ¿usted sabe lo que cuesta un viaje en primera hasta Buenos Aires? Debe costar un chorro de peso, ¿verdad? Chorro nada más. Una bañadera llena es lo que cuesta, compadre. ¿Y qué? ¿Usted no estaba dispuesto a pagarlo? Sí, cómo no. Yo estaba dispuesto a pagarlo aunque tuviera que empeñar hasta la camiseta, ¿no? Ajá. Pero en eso me fue a ver Tres Patines, que yo no sé por dónde se enteró, la verdad, de que yo tenía el problema ese de mi suegra. Ajá. Bueno, eso es servicio de inteligencia de mamita, de que tú sabes que siempre está al tanto de donde puede haber un negocio cualquiera. Sí, claro. ¿Qué está haciendo ahora su mamita? Mamita tiene una tienda. ¿En dónde? ¿Para qué tú lo quieres saber? ¿Para ir por allí? No, ni se te ocurra ir por allí. ¿Y por qué? Porque es una tienda de antigüedad y a lo mejor te vende... 10 pesos de multa. Pero oye, viejo... ¡Silencio! Ah, María. Siga usted, Rudecindo. ¿Qué le dijo Tres Patines? Bueno, pues me dijo que tenía un amigo que era marino. Ajá. Y que por 200 pesos nada más llevaba a mi suegra hasta Buenos Aires en primera. ¿Y usted se los dio? Sí, señor. Tuve esa debilidad. Yo se los di. Mi suegra hizo las maletas, se despidió de nosotros... Se subió a una máquina que le trajo Tres Patines y se fue. Yo, con el júbilo natural en esos casos, le dije a mi señora... Bueno, al fin solos. Ahora seremos felices. Y efectivamente, doctor, a las 2:30 ya mi suegra estaba en casa otra vez. ¿Cómo que estaba en casa otra vez? Sí, porque ese sinvergüenza no la llevó a Buenos Aires, señor juez. La capital de la República Argentina. ¿Y a dónde la llevó entonces? A la calzada de Buenos Aires, nada más. ¿Sí? Porque tú no me dijiste a mí nada de la Argentina, Rudecindo. Tú me dijiste que la cosa era llevarla en primera hasta Buenos Aires, nada más, chico. Bueno, Tres Patines, pero usted empezó por decirle que quien la iba a llevar era un amigo suyo que era marino. Sí, chico, porque el chofer que la llevó hasta la calzada de Buenos Aires es un botero, ¿eh? Ajá. Y para ser botero hay que ser marino, ¿no? Pero, la opinión mía, ¿no? Pero eso no es un viaje en primera, Tres Patines. ¿Cómo no, chico? Cuidadito con eso, porque precisamente se lo dije bien claro al chofer para que no hubiera problema después. ¿Cómo que se lo dijo bien claro? Sí, se lo aclaré bien, dígole, no vayas a poner ni la segunda ni la tercera velocidad. Llévala hasta Buenos Aires en primera. Que ese fue el trato que yo hice con Rudecindo. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La estafa se ve tan clara que francamente no sé si habrá en el mundo una cara más dura que la de usted. Y como su fechoría ya me tiene muy cansado, devuelva lo que ha cobrado y cumpla 90 días.